simple que te mueva hasta que más no baste. No te hace falta prueba la hierba que mate. Probaste, plantaste, vendiste, gastaste. Antes de que la suma ya te lo restaste. A pesar de todo, al ir a la de nada, no vengas con historia, estas son mis marihuanas. Uno por amor y dos por el dinero, que por la razón que ilegal la mantuvieron. Y lo que te va a quedar, es de ti lo que te rompe la quija. Y solo para darte cuenta, que este loco como graffiti se pinta. Noche, trago, camina lo vago, fiesta, ruido, de control asegurado. Esto ya está dicho, esto está pensado, esto es clásico como el domingo un asado. Decime cuántas veces, decime cuántas veces, decime cuántas veces. Todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces?